Hoy hubo anuncio, hoy hubo cadena nacional, ¿se acuerdan? Ese acto de gobierno tan terrible de los gobiernos dictatoriales que agarran y nos quitan a los ciudadanos por media hora o 40 minutos nuestro derecho de ver el programa de televisión de mierda que estamos viendo y nos obligan a escuchar a la presidenta Cristina Fernández Kirchner, que anunció una serie de medidas destinadas a actualizar los montos de las asignaciones familiares, a regularizar también las escalas que habían quedado desfasadas en el último año. Y de eso nos va a estar hablando Nicolás Furfaro. Sí, voy a estar hablando de eso. Hoy yo quería cambiar el canal de televisión y me aparecieron dos chicos adolescentes con una pechera que no llegué a reconocer. No me dejaban cambiar de canal. ¿No? Quería cambiar, quería cambiar. Te agarraban y no... Exactamente, pues no quería laburar porque laburar no me gusta. No, eso lo quiero recordar todos los programas. En eso coincidís con Lennon. Al final se van a ir de tragos, salvo por el hecho de que alguien se tiene que ligar. Huele un poco mal, John. Señor, por favor. Bueno, es medidas que se anunciaron que tienen dos costados. Por un lado, la cobertura social y por otro lado, el impacto macroeconómico, como todo este tipo de medidas. En principio, son las asignaciones y son los aportes estos estatales que se hacen obviamente a través de ANSES, los cuales reciben el impacto, la asignación universal por hijo, en un nuevo intento de que los pobres se droguen y jueguen mucho. Bueno, se aumenta, hay que ensanchar la canaleta. De 340 pesos a 460. Esto es un aumento importante. Un aumento del 35% de 120 pesos. En porcentaje es más importante que en lo que significa realmente en el día a día, pero es un aporte bastante... importante porque es un parte directo del Estado, sin intermediarios. Recordemos, la asignación universal por hijo no es algo que se pueda manejar con punteros, sino que es un vos algo, vas al banco, pones la tarjeta y se baja directamente del Estado al beneficiario, por lo cual es una medida que hay una bastante consenso incluso en la posición de que es algo bueno y que es algo positivo, sobre todo cuando tiene aumentos así de fuertes que superan cualquier inflación que existe. Ya sí, sea la del 10% supera, o sea la del 27%. No, y hasta la de Schwarzenegger, claro, o sea, que daba 30, 32%. Claro, se da un paso para adelante en el poder adquisitivo de esas familias. La de embarazo, la asignación por embarazo también pasa de 340 pesos a 460. Y por estos dos conceptos van a haber erogaciones por 18.750 millones de pesos. Lo que significa que ANSES invierte 8.142 millones de pesos más a través de esto. Recordemos también que esa frase de la plata de los jubilados, que se usa la plata de los jubilados, no es así porque ANSES tiene que hacer cobertura social, no es solamente cobertura social a las personas de tercera edad, sino que es todo el universo, que es la forma más fácil de ir en contra, de desmentir este argumento. Y tampoco recauda falaz solamente de los aportes, claro, jubilatorios. De un montón de lugares recauda, recordemos, existe, no sé, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y hay otros costados de aporte. Es la caja. Sí, y que... Sería interesante hacer un programa comparando qué es más grande, la caja o la bóveda. igual la caja estamos, ¿eh? La caja es como el gran insulto, es el Estado. Es el Estado funcionando, sí, digamos. O sea, la caja es lo que elige. Nosotros, por para supuesto, ironizamos igual sobre los términos que se utilizan. Claramente esto en realidad lo que es un Estado grande, un Estado presente. Un Estado que después se podrá, digamos, a ver, a priori se le puede hacer una impugnación más ideológica. Hay gente que cree que está mal que el Estado intervenga promoviendo la justicia social. Y después hay gente que cree que está bien en teórico y critica cuestiones prácticas de esto, que son todas absolutamente debatibles. Esto que anunció Cristina hoy, entonces, es una especie de doblar la apuesta a lo que se venía diciendo en materia económica. Seguir tirando dinero al sistema para que funcionemos, corramos hacia adelante. Claro, exactamente. Ahí va otros anuncios, después vamos a la parte macroeconómica. Volviendo a este tema, a mí me parece no ironizar, pero si no, cambiar el sentido que existe sobre el concepto de caja, porque que un Estado tenga una caja importante es algo bueno. Claro. Es algo bueno y es algo que haría caja tiene el Estado, tanto el kirchnerismo como lo buscaría el radicalismo, lo buscaría el PRO, lo buscaría cualquier gobierno ver, que llegue al Estado. Es que cambiar la palabra caja por la palabra presupuesto. El sin Estado caja vos no gobernás, no gobernás sin caja. Entonces estaría bueno que por eso hay que recaudar y después es lo que se haga con la caja. pero la caja es necesaria y sin caja no hay gobierno. Pero esa es la locura de la actualidad, que en vez de aceptar eso y después discutir qué hacer, estamos digamos, estamos en la edad de piedra casi. Todo gobierno tiene su caja municipal, provincial, etcétera, todos tienen. Bueno, ya dimos las dos primeros aumentos, también después las asignaciones familiares, se subió el tope del salario de 7.000 a 8.400 pesos, y con lo cual se incluyen 700.000 niños, y que equipara este tope con los máximos de ganancias. Entonces, o reciben la asignación familiar o reciben exención lo de ganancias, pero un beneficio u otro lo terminan recibiendo. Sí o sí, y por familia, que es la forma en la que se calcula ahora, porque no solamente por salario, sino por familia, se subió el tope de 14.000 a 16.800 pesos. Bien. Esa es la manera de calcular ahora, no es que por individuo, sino que por el conjunto por el grupo familiar. Entonces, hasta 16.800 pesos, que se divide en rangos estos. El rango más alto, que son para los menores, los que tienen menores ingresos, subió de 340 a 460, como en la UH y por embarazo. Y luego los otros rangos fueron 250 pesos a 320, de 160 a 200 y de 90 a 110. En el aumento, en el rango más alto, de ganancia más alto, con tope de 16.800 pesos, es un aumento de 20 pesos nada más, pero en el primer rango hay un aumento de 120, que sigue siendo... En su impacto real, quizás no es tanto, pero nominalmente. Y dependiendo, digamos, claro, de la situación. Claro, digamos, 120 pesos para nosotros puede parecer nada, poco o para, nada, claro. Pero para una familia digamos que vive en otra situación, 120 pesos es un par de zapatillas para los pibes. Y es todos los meses. O poder tomar, desayunar con leche todos los días, yo qué sé. Claro, y son 5.892 millones de pesos. Más que entran a partir de esto. Después, también asignaciones para chicos con discapacidad, familias que tienen chicos con discapacidad, que suben entre el 20 y 25%. La familia de Nick no lo estaría recibiendo porque Nick ya es mayor de edad. Claro. Pero familias que sufren lo que sufrió la familia de Nick van a recibir a partir de ahora entre el 20 y 25%. Además, Nick debe estar por arriba del tope salarial para percibir las pensiones. Digo, esa familia sufre por pelotuda, ¿no? Claro. Básicamente. Claro. Sí. No sé cuál es el nombre científico. Sí, no, ni idea. Igual no quiero hablar de la... de la familia. No, el pelotudo. Es el pelotudo. Claro. Sí. Nada más, pelotudez no es discapacidad, así que no la recibiría Nick. Pero bueno. Tres rangos, 720, 1100 y 1500. Después va a haber un pago adicional único por ayuda escolar de 340 pesos, que significa 680 millones de pesos más a esta cuenta que estamos armando. Y un subsidio de contención familiar en la situación de los jubilados, que pasa de 1.800 pesos a 4.000 pesos, que significa 551 millones de pesos extra. Entonces acá tenemos todo el universo de derogaciones de plata que baja del Estado a las personas de forma directa, sin intermediarios. Esto es siempre importante. Las famosas transferencias directas, exactamente, que es un modelo diferente del que estaba acostumbrado, que era bajarlo, intermediarios y después una... De clientelismo. Claro, una distribución con preferencias según cuestiones políticas. Y después un detalle bastante importante que va más allá del dinero, porque está bueno decirlo antes de ir a la parte macroeconómica, que las asignaciones familiares van a ser cobradas ahora siempre por la madre. Es una cuestión que dio Cristina, que va a ser, esto solamente se va a poder cambiar, excepto en caso de tenencia exclusiva del padre o de otras situaciones que se van a tener que informar a ANSES. Si no, o sea, digamos, un padre que está trabajando en blanco y tiene un sueldo menor a 8.400 pesos, me habías dicho. 8.400 y familiar 16.800. Y familiar, que se separa... Se va a depositar una cuenta con la madre. La asignación familiar se va a depositar a su ex mujer, digamos. Excepto que... Que algún juez... Tenga la tenencia legal el padre y a partir de ahí sí va a manejar la plata, que es una situación bastante excepcional. Casi siempre la tenencia está de parte de la madre. Bueno, entonces, para recapitular en concreto, asignaciones familiares por hijo, 5.892 millones de pesos extras. Asignación universal por hijo y por embarazo, 8.142 millones de pesos extras. Asignación familiar por hijo... para jubilados, decía así, 597 millones extra y otras, por ejemplo, nacimiento, adopción, matrimonio, prenatal, cónyuge, jubilados y pensionados y aumentos por única vez en ayuda escolar y contención familiar, 2.172 millones de pesos extras, que en total, con todos estos detalles, se vuelcan a la economía 16.803 millones de pesos. Qué horror, me imagino a la gente de la oposición diciendo, pero están ayudando a la gente para que después los voten. Claro, entonces 24.233 millones a 41.076 millones de inversión, que por un lado tiene la cuestión de cobertura social, la ayuda social, por otro lado obviamente es un incentivo macroeconómico en un año electoral, que obviamente el gobierno nacional como partido político quiere ganar las elecciones. Ahora le conviene una situación económica mejor, porque es una de las cosas que inclina bastante todo, cualquier tipo de elección. Y además recordemos, digamos, que dentro del esquema del gobierno que viene manteniendo hace varios años respecto a este tipo de políticas, cuentan con que estos 16.000 millones todos van a volcarse al mercado, digamos. Al consumo. Al consumo directamente, y van a servir para reactivar los comercios, digamos, de las zonas más de los barrios pobres. Esto va mayormente... La gente que recibe esto no la ahorra, no la fuga, no la nada. Claro, económicamente la propensión a consumir, que es de los que reciben la mayor parte de este dinero, que es, o sea, que es el porcentaje que va a usar de este dinero para la compra, se acerca más al 100% para estas familias. Una familia pobre que recibe la asignación universal por hijo va a usar los 460 pesos para el consumo. Sí, y probablemente además para el consumir algo en un local que queda cerca de su casa. Una tienda, algo de ropa, algo de comida. No es que lo va a consumir en otro tipo de elementos, con lo cual lo que hace es reactivar las economías más postergadas, digamos. Claro, incentiva mucho la economía esto. Tira para adelante, quizás también es en un momento en el que se anunció un aumento del desempleo, quizás a través de este mayor consumo, que no es realmente, no es una relación directa, pero quizás al haber mayor consumo en estos barrios no se incentive, quizás. No, y además algo que tiene que ver con lo que hablabas vos el otro día, claro, que es que este aumento del desempleo en parte se dio porque hubo más gente que empezó a buscar trabajo. Claro. Y esto que puede ser una pareja donde antes trabajaba uno y les alcanzaba para mantener a los dos, que por los aumentos en los precios y todo, ya con el trabajo de uno no les alcanzaba. Y eso hizo que un aumento marginal del desempleo, quizás con estas medidas puedan lograr una retracción de esa, de la tasa de activos, de ciudadanos activos. Luego, después, cuestión que vamos a estar hablando, hay que tener cuidado del impacto que puede tener esto, digamos, en transferencia a precios. Porque cuando aumenta el consumo, obviamente que van a querer remarcar, van a querer aprovechar esta situación. Ya se verá en el próximo capítulo de Los.